silencio avanza o va a cada paso que da. Si es la lluvia poco da o una lágrima al pasar, derramando bella estampa de tristeza y soledad. Oye, príncipe en pena, dime cuánto por sufrir es tu condena. Tu fantasma es el dolor de mi propio corazón. No ha dejado de llorar, cabizbajo mirante, y con el nocturno andar de tus labios habrá. Siempre recordar que estuve labio a labio con su labio a labio, con su labio a labio, respirándole muy cerca, labio a labio, piel a piel con su querer. Y no puedo más de esta condena, y no puedo más que el día en que robaron la vida y se fue. Y mire al sol, no pude en nada pensar, y un amor fue prohibido debutar.